Militares van a chapas a matar. Los niños pasan hambre cada día que pasean por las calles. Entre ataques de tanques quieren jugar. No nos vamos a olvidar. Días y días se pasan la noche en vela, pensando en líderes corruptos que no pueden entender. Días y días se pasan la noche en vela. Lágrima vacía, hay alguien a quien ayudar, alguien que quiere luchar contra la injusticia en que se basa la política. Recuperar derechos, los líderes no cambian, los pueblos no tienen dueño. Las cabezas ruedan, se manchan la mano de sucio dinero que ganan con cementerio. Días y días se pasan la noche en vela, pensando en líderes corruptos que no pueden entender. Días y días se pasan la noche en vela. Somos muchos los que en este mundo no podemos. Noticia cada día por sus bombas y por sus muertos. Invasión de Irán. Armas de destrucción masiva que han muerto ya 650.000 personas. Temen morir, temen morir. 30 personas han perdido la vida. Los dueños del mundo, Bush y Blair, temen morir. Invasión de Irán. Invasión de Irán. Son tantos pueblos los que ya han destruido. Son tantos pueblos los que están oprimidos. Son tantas tierras las que tienen consigo. Son tantos pueblos en un solo latido. Panamá, Nicaragua, Colombia, Canarias, África, Guatemala y en México, Chiapas. Thank you.